¿Te imaginas un programa donde se pueda hablar de pornografía y derecho estudiantil? ¿O sobre el aborto y el RIGI? Llega El Problema, donde las cosas se ponen sobre la mesa. Jueves de 19 a 20 horas por la Indie Rock y repetimos los sábados de 15 a 16. El Problema. El problema. Donde las cosas se ponen sobre la mesa. El Problema. Se ponen sobre la mesa. Bienvenidos, bienvenidas otra vez a nuestro tercer programa, papá. Iba al tercero. ¿Cómo dice que le va? ¿Todo bien? Qué duro vos diciendo que iba al tercero. No pasa nada, ya está. Hay que superar. Ya está. Hay que pasar la página, seguir y dale boca, boca. Pasado, boca. Pisado. Boca que ganó 4-1 ayer. River que dio vuelta a un equipo tan difícil como Instituto. ¿Lo ganó al final? Otra vez. Hizo un pase el Piqué Martínez. Otra vez con el tema del VAR, esas cosas. Tuvieron una hora, le quisieron cobrar una. A mí que se joder, basta. Napoleón llora. Pero es cierto, el mercado de pases que metió Brito, compró un jugador brasilero, Robinho. Viene jugando toda la fecha, olvídate, un crack. Bueno, como siempre, primero los agradecimientos. Pau Moyano, nuestra operadora, Mili de Calde, que ya va por su segunda o tercera sesión de terapia. Bien, me gustaría que un día venga acá, se siente y nos cuente cómo le está yendo. Porque en 3, 2, 1, es más, ya el otro día estábamos hablando y empezó con la evangelización. Todo se resuelve a terapia, bueno. Claro, ya empieza a ofrecer, empieza a dar publicidad directamente de terapia. A nuestros auspiciantes. Repuestos Camus Repuestos, el 9 de julio 783. Vayan a todo lo que necesitan reponer en su vida. Si necesitan reponer un corazón. Estuve hablando el otro día con Camus, me dice venta de todo tipo de lubricantes. Listo. O sea, ¿de qué tipo de lubricantes? No. Andá y corrobora. Pregunta acá con respecto. O sea, yo puedo ir, veo un hombre pelado, grande, grandote, así muy quiero macho. Lubricante. ¿Me das un lubricante? Le digo. Sí. Bueno, esos repuestos Camus. Y si no, tenemos BioBet, Bruni, en Sadi Carnot 246, 245, que para, antes de que digas algo de Bruni, que aparte siguen sobrando los motivos, la mujer que tiene Bruni, porque recibió un reclamo el otro día. Antes quiero decir algo, le encontré un defecto. ¿A Bruni? A Bruno, sí. A ver. Llega tarde a los lugares. Llega tarde a la cena y le gusta llegar tarde. Gusta, sí, sí. Es de ese tipo de personas que si vos sabés que tenés que... Vos sabés que en un momento con Jesse yo le mentía, porque también le gusta llegar tarde. Yo le mentía, ponele, si yo tenía que llegar a un lugar temprano, le decía es a las 8:30. Porque sabía que iba a llegar a las 9. Entonces para evitar el conflicto, después en terapia aprendí que evitar el conflicto no es lo mejor. Pero bueno, nada, la vida. Así que bueno, muchas gracias. A Melody también por ser la pareja de Bruni. A la Indie Rock, obviamente lo vamos a decir todas las veces que sea necesario, a la radio cooperativa Indie Rock, apoyen este proyecto, les dejamos el alias tele.cosmos. A ver, Pau me está enseñando a modular también. tele.cosmos.cuadra, tele.cosmos.cuadra. Apoyen los medios de comunicación alternativos, apoyen las cooperativas. La hegemonía no es buena en ninguno de los aspectos de la vida. Y si quieren que sigan existiendo programas como este en muchos lados del país, y mejores, sigan apoyándolo. No, mejor es muy difícil. Y por último, a los 155.732 televidentes. 33, se suma uno más. Ahí está, 34. Ahí va. Síganos en nuestras redes sociales. TikTok e Instagram, El Problema TSAS. Reitero por si no les quedó claro. TikTok e Instagram, El Problema TSAS. Y en YouTube, donde ya estamos en nuestro segundo vivo, es El Problema Tres Arroyos. ¿Estamos de acuerdo, CM? Tres Arroyos con letra. Tres Arroyos con letra, muy bien. Nunca lo había aclarado eso yo. ¿Cómo estás, papá? Ahora sí, viejo, dale. Mal pero acostumbrado, esta vez cambié. No. Duro, como el polaco. Espectacular. Vos sabés que... Nada, este fin de semana fue un fin de semana tranquilo. Sí. Estuve haciendo muchos mandados. Porque, bueno, era mi cumpleaños. Era mi cumpleaños, el día lunes. Y... ¿Qué cumpliste? 29. O sea, yo tenía 29, casi 30 años. Claro, exactamente. Cumplí 29 añitos, quería festejarlo tranquilo en mi casa y quiero decir que no pude cumplir con mi meta. ¿Por qué? Porque no fue para nada tranquilo, porque en un momento de la reunión, de la hermosa velada que estábamos llevando a cabo, para variar, en mi casa, donde siempre, no sé qué lugar podría ser un lugar de debate, pero bueno, mi casa sería ese, históricamente, y se armó un bello y hermoso debate. Se empezó a hablar de un debate milenario, porque al principio cuando nosotros queríamos hacer el programa, hablábamos de temas, dijimos vamos a hablar de temas locales y temas nacionales, lo que nunca pensamos que íbamos a hablar de temas mundiales. O sea, tema mundial, estamos hablando específicamente de la religión. Estuvimos un rato largo hasta que... ¿Cómo casi me hincharon las pelotas, loco? Sí. Lo tengo que decir. ¿Cómo me hincharon las pelotas? Claro. Me banqué, le puse el pechito a la bala ahí. Sí, sí, se la bancó muy bien, Julián. Pero bueno, eso generó un hermoso, ahora lo digo en serio, un hermoso debate. Y que lo traemos a colación al día de hoy para este segundo bloque. Bien. Para este segundo bloque, porque bueno, primero tenemos un temita para hablar, que es, porque bueno, también uno en la diaria va caminando, va transcurriendo la vida, va viviendo, y te encontrás con, hoy lo hablamos, ¿no? Con qué mal maneja la gente. Quería buscar la manera de decirlo y no hay otra forma. O sea, lisa y llanamente, yo te digo, la que me pasa siempre siendo peatón, es esta. Vas, por ejemplo, se voy a ponerlo a modo de ejemplo. Vas por Moreno, por el kiosquito en las 24 horas, vas a cruzar hacia... la plaza. ¿Cómo sabes que ese kiosco es 24 horas? ¿Qué vas a comprar? Porque a no, se llama 24 horas. Ah, perdón. No, a esta altura del partido ya está. Ya la cerveza la tengo comprada por anticipo. Voy a... Los lubricantes de Camus, quizás. Los lubricantes de Camus ya están comprados eventualmente y todo lo que es cerveza y todo eso ya está estoqueado. Ya pasó la época de quedarse careta de escabio e ir a buscar al kiosquito, el ilegal, como le llaman, ¿no? Sí. Que tiene... No sé si lo ilegal vender cerveza, pero bueno, no sé. Cuestión que vos ponele, vas por Avenida Moreno, querés cruzar hacia la Plaza San Martín y tenés el semáforo en verde de la misma manera que el que va en vehículo por Moreno doblando hacia Lucio Velope, ¿correcto? Y ahí el tipo no tiene más feliz idea que bocinazo y decirte, macho, ¿no ves que estoy pasando con el auto? No, tremendo. Pero vos decís, flaco, ¿no te das cuenta que yo también tengo verde? Y todavía ahí arrancan a discutir y vos tenés que optar por... listo, seguir viaje y no meterte en ese bolonqui, porque bueno, si no sería para peor. Pero bueno, qué mal maneja la gente. Es que para mí es como más profundo, ¿viste? Un toque. Porque si fuera solo que la gente maneja mal, medio que en un tiro ves que hay hasta más probabilidad de solución. Pero hay una cuestión con respecto a la educación vial, que me hago cargo, ¿eh? Yo también soy parte de eso, lo intento cambiar, ¿viste? Ya que estamos muy bíblicos como parte de aprender del propio error de uno. Pero loco, ayer llovía. No vi un auto que deje cruzar un peatón. ¿Vos entendés? Ni siquiera en esa. El poco humanismo. Reflejo, claro, el poco reflejo de che, existe alguien que le está pasando un poco más como el trasero que vos, que está cruzando bajo la lluvia con un carrito de un bebé. Sí, y vos estás en auto y no lo dejás pasar. Sí, o días de 35, 40 grados a la sombra, y vos decís, bueno, me va a dejar pasar. No, pasan como viandazo, les calienta, pero tres maples de huevo, te digo. O sea, no les importa nada, básicamente. No, y en eso aprendí. ¿Y es? En eso aprendí. A mí lo que me cuesta un poco, por ejemplo, es... Hoy veníamos caminando por el medio de la calle y yo a la mañana me estaba quejando de que la gente caminaba por el medio de la calle. Claro, bueno, eso también suele pasar. Pero bueno, yo creo que tenemos problemas y eventualmente, o sea, en consecuencia, soluciones por varios lugares. Un problema es la... Una pregunta. Eso sí. Para yo antes... En realidad, fuera de lo que es la conducta cotidiana, humana, etcétera, no sé si lo vas a nombrar por eso. ¿Qué opinás de esa ordenanza? Viste que hace poco salió una ordenanza que te pone límites, bla, bla, bla. Ok. No sé si lo vas a nombrar. Perdón, es que está perfecto. Porque, a ver, vos tenés, pienso yo, no, primero que tenemos que dejar claro que ninguno de los dos somos profesionales en el tema. O sea, somos simples conductores y peatones, ciudadanos mismos que estamos hablando del tema. Nada más, y lo estamos trayendo, como se llama el programa, trayendo las cosas sobre la mesa. Ahora digo... vos tenés que la solución puede ser, o sea, no son excluyentes, pero tenés la solución a modo de educación y también tenés la solución, o sea, por medio de los caminos legales, que también tiene que existir una norma, porque es para regular las conductas en las sociedades. Ahora, la ordenanza, yo, abuelo de pájaro, lo que puedo ver es que se hizo apurado. Y no es lo mismo, digo, hay que separar el término apurado de rápido, porque una cosa es hacerlo rápido, es hacer algo eficientemente de manera expedita, ¿sí? Rápido, valga la redundancia. Ahora, apurado es así nomás y dale que tiene que salir ya porque X motivo. ¿A vos te dio esa sensación? A mí me dio esa sensación. Yo, de lo que pude consultar por ahí un poco en el consejo y charlando un poco por ahí, y además, nada, por lo propio que se ve del hecho de que se presentó y ya la semana ya estaba aprobada, digamos. Claro, como que no fue lo suficientemente pulido. No se trabajó en comisión, o sea, lisa y llanamente no se trabajó en comisiones, no hubo, creo yo, digo, no hubo un análisis de decir, che, pará, porque por ahí pasando, no sé, Avenida Moreno, pasando Libertad, quizás no hace falta que esté a 40 kilómetros por hora y la velocidad, no sé, por decirte algo. O la señalización, no hicieron un trabajo de campo de dónde estaba señalizado y dónde no, y dónde hacía falta reforzar la señalización previo a aprobar, bueno, en el mismo momento aprobar la ordenanza, o por lo menos en el momento que entre en vigencia. Bueno, pues tiene una ordenanza que entre en vigencia y pretender que la gente al otro día ya conozca toda la reglamentación. No, eso está más que claro. Lo que sí yo, y eso que, y también me parece que está bueno decirlo porque, a diferencia de quienes se oponen a nuestro gobierno, no somos oposición por oposición. Tal cual. Yo sí considero que hay una cuestión de educación vial que tenemos todos, que hay que regular, no solo es con una multa ni es con eso. Pero sí también considero que lo dijo el tipo que es como el promotor intelectual de esto, que ahora el peto no sé cuánto, si bien fue presentado por los concejales ahora, pero ese fue como el experto, digamos, bla. Es cierto que si vos tenés una ciudad que 20 cuadras es lo máximo, claro, no hay necesidad de ir ligero. ¿Por qué no? Siempre nos vamos a quejar como vecinos. Yo en este caso no estoy de acuerdo, pero ¿qué necesidad tenés de ir a más de 40? Si lo pensás en un flash, digo, sí, relaja, amigo, estate chill, tomate un té de tilo, de última si estás acelerado, andá al gimnasio, fumate uno, no sé. Lo que sí, quieras. sí, tal cual. Eso, y está muy bueno lo que marcabas recién del tema de no ser oposición por oposición, porque de pronto, digo, como título general, estamos todos de acuerdo, creo yo, en que el tema de la seguridad vial es una problemática. En eso no hay punto de discusión, hasta ahí vamos bien. Ahora, perdón, sí. Educación vial también. Educación vial, correcto. O sea, me refiero al tema, digamos, de accidentes. O sea, nadie puede negar que hay entre 2 y 6 accidentes de desarrollo por día. De menor, o sea, una cuestión leve o una cuestión grave. Ahora, después, a la hora de reglamentarlo, es decir, sacar una ordenanza acá, no hay banderas políticas. Como lo hay con otras ordenanzas, digo. Y de pronto uno ve que en otro tipo de ordenanzas que son impulsadas por un gobierno, son frenadas por el otro. En este caso, o sea, la ordenanza fue impulsada por el PRO, el PJ tenía una ordenanza similar, y el PJ acompañó, pero no es que acompañó porque acompañó al PRO o le estaba haciendo el caldo gordo. Pero no, a ver, acompañó porque era una ordenanza que era para la gente, que es para el desarrollense. Entonces, después, bueno, podemos llegar a estar de acuerdo o no con el contenido de la ordenanza, que fue la apurada, etcétera, pero, y se puede modificar, y eso yo creo que es lo que hoy, eventualmente, con el pasar del tiempo, si vemos que hay algunas cuestiones que no están bien trabajadas, se puede trabajar para modificar. Nada es estático, fijo. Se puede trabajar, diría. Claro, bueno, sí, ya está, con eso ya está. No, sí, yo me pongo a pensar, ¿viste? Un montón de... El otro día iba por la calle, ¿viste? Porque ahora estoy obsesionado con el tema, también me voy a hacer cargo. Y dos adultas mayores estaban hablando, ¿viste? En la mitad de cuadra. Y yo iba lo más bien, lo más pancho. ¿En la calle o en la vereda, perdón? En la vereda ellas. Ajá. Y yo iba por la calle. Y una señora se cruza, ¿viste? Y yo en esta enfermedad mental que estoy teniendo, la veo cruzar por la mitad. Y después veo que la mujer va hasta la esquina. O sea, no sé si me explico. No es que sí, necesitaba, sí, que tampoco está bien, ¿eh? La ley es la ley, bla. Pero no es que necesitaba cruzar por la mitad de la calle. Podía ir hasta la esquina, boludo. O sea, sí, o de última esperar a que no pasara tan nadie. Cultural de sí, ya sí, fue, cruzo. Y yo también creo que en eso hay dos cosas. Primero, que la educación vial, al menos desde que yo vivo acá, no le importó a nadie. A nadie, ni con... ¿Desde qué época vivís acá? ¿Desde qué momento? Y como hace 6, 8 años. No, bueno, por ahí. No sé. Bien. No. Antes pandemia. Porque, antes pandemia. Pandemia. Bien, sí, pandemia como antes y después de Cristo. Hace 4 años. Más o menos, claro. Pero pará, yo vengo acá hace 10, 8 años, digamos. Yo con Jesse estoy hace 11, 10, por ahí. Pero... ¿Y vivías en? Capital. Suiza. No, Capital. Pero en Capital se respetan un poco más estas normativas, cierto. Pero por una cuestión de accidentes, no sé si por educación vial. Y se maneje como el trasero igual. Pero siempre, digamos, yo nunca vi ni siquiera que se pongan multas, ¿viste? Uh-huh. No veía controles. Siempre el control, yo me acuerdo que históricamente antes estaba en un lugar atrás de la municipalidad, Sí, onda, estamos los sábados de la noche y cuando la voz del pueblo o el U24, cuando la hegemonía de la comunicación, digamos, salía a quejarse. Claro. O vendía una nota, digamos. Claro. ¿No? Pero previo a eso, digamos, no pasaba nada. Entonces a la gente no le podemos exigir un día para el otro. Ahora, a veces es amigo, mirate tu propio ombligo, porque ¿qué te cuesta poner un giro? ¿Qué te cuesta no cruzar por el medio? Sí, sí, sí. ¿Qué te cuesta? Porque yo siento que es el... Uy, es verdad, Pau, es verdad, loco. Los autos, las camionetas... Yo sé que tener una camioneta es la realización masculina de Tres Arroyos y estoy de acuerdo, sí, porque sí, me encantaría medir el 90 y tener una la, camioneta. En la teoría digo lo mismo, pero cuando estás arriba de una camioneta... Sí, sí, sí. ¡Camioneros! Bueno, bueno, miro los Simpsons. Amigo, no miro los Simpsons. Van por la mitad de la calle, loco. Claro. Todo eso... Vos de envidia que tengo Tito. No, yo creo que también eso tiene que ver con el poco registro de la vida del prójimo, ¿viste? Sí, sí. No registran que hay un otro. Abrirle la puerta a tu perro, que salga, cague y no levantes... O sea, que tu perro salga primero y después vuelve, qué sé yo. Ver que está defecando... Perdón, estoy diciendo muchas malas palabras, qué raro. Que está defecando y no salir con una bolsita, levantarlo, ¿viste? También es poco registro. Claro, es cultural en general, no solo de la... Digamos, una cuestión de manejo, podríamos decir. Eso también es cierto. Pero bueno, vos sabés que... Quería derribar un mito, porque recién cuando venía en el auto, nada, venía pensando en esto, porque ya sabía que íbamos a hablar del tema de la seguridad vial, educación vial, etc. Freno en una esquina por un badén. Hay mucha gente que piensa que porque en las calles hay badenes, como si vos vas, por ejemplo, al 1810, tenés todos badenes. Entonces, si vos vas de pronto por Humberto Primo, sabés que vas a ir y vas a ligar un montón de calles que no tienen badenes. Señores. Acabás de dar un dato a la gente, Claro, no, lo que quiero decir es lo siguiente. Carreras el badén por Humberto Primo. Pará. Claro, mañana todas picadas ahí, no. El badén no quita el paso. Viste que vos tenés que la derecha le da el paso al, claro, al conductor. Claro, eso es costumbre, digamos. No es ley. No, y además hay fallos que dicen, a ver, sí es cierto, que va a perder el paso cuando... el vehículo frena su marcha, pero no lo pierda el paso por el badén. Lo que pasa es que va a frenar la marcha justamente por el badén, si es que se pone a cero. De la misma manera que si frena la marcha porque se cruza un gato, una señora o lo que fuera. Y esto, el tener el derecho al paso, que lo tiene el de la derecha, no es una vía libre, paso como quiero. Digo, es simplemente que tenés el paso. Si llegan dos vehículos en el mismo momento a una esquina, significa que el de la derecha va a tener el paso. Claro. De ahí que en muchos accidentes, cuando uno, digamos, cuando el impacto se produce en la cola del vehículo, se dice que por más que no tenía el paso, digamos, por no estar en la derecha, igual ya había pasado el vehículo, con lo cual no es que se está discutiendo ahí el tema del paso o no del paso. Entonces la responsabilidad la pasa a tener otro vehículo. Esto le digo, no es que estoy tratando de dar tips de cómo tener accidentes. No. Te quería preguntar dos cosas con respecto a esto. Me las contestás en el orden que vos quieras. Primero, ¿te causó gracia la primera vez que viste el carterito que le borraban una parte a la P y decía seda el faso? Y segundo, preguntarte, ¿alguna vez a vos te impactaron en la cola? Como en eso que decías. Bueno. Seda el paso faso, sí, claramente me dio gracia. Lo que sí, más que darme gracia al tema de te van a dar un paso, o sea, no es eso, sino digo la estupidez humana de que absolutamente todos los lugares de la Argentina hacen el mismo chiste. Eso es lo que hablábamos recién de nunca superate la secundaria. Tu vieja. Va por ahí, ese es el tema. Lo de impactarme en la cola, quiero detalles, a ver, vos recién contabas que hay como cosas, digamos, no es que la derecha te frena el faso, que la derecha te frena el faso, pero no es que le da el faso al otro, pero sí lo que estabas diciendo es que, bueno, hay una cuestión legal ahí cuando te la dan en la cola. Yo te pregunto, ¿te la dieron en la cola alguna vez? Si te dan vez? En la cola y no, ahí ya perdés el paso, perdés todo, ya está. ¿Y el seguro qué paga? ¿Con la rota? La cola, sí. Como bien. Vicky Chipoteca también tiene asegurada la cola, así que estamos lo mismo. Perfecto, está muy bien. No me han impactado. Bien. Por ahora no, pero sé de muchos que si cree que tiene nombre, tiro. No, más que nada por una cuestión de educación vial, boludo. He tenido varios clientes que sí. Pará, quiero meter un tema también, ahí el está. Tema de la ¿Se puede asegurar el culo? No es vial, pero sí, totalmente. Bien. Sí, sí. ¿Por qué no es vial? De The Young. No, nunca. Olvídate. Bueno, no sé, me imagino a Colapinto, che, vengo a cerrarme la cola porque estando mucho arriba de la butaca me hace doler. ¿Te hace doler la butaca de la bici? No, no sé, pienso Colapinto. A las butacas de la bici y de la bicicleta. Bueno, yo tenía o sea, una. Perdón, de la bici y de la bicicleta. A las butacas de las bicicletas de corredores. ¿Vos le ves forma de pene? No, sí. No me puse a mirar, no puede ser. La dimensión entre. Es porque viste que la butaca es como una cosa así larga y una cosa gorda abajo. Claro, sí. Y la de los bicicleteros profesionales es como que tiene el. Sí, es más o menos como comer huevo estrellado, digamos. Y el diámetro del escroto, digamos. Claro, no, sí, un lujo espectacular. O soy yo que veo penes por donde. Pene por todos lados. Un pene visionista. Sí, claro, bueno, quizá es parte es culpa mía porque cada vez que veo tu auto le dibujo penes. Pero. Eso es cierto. Dice, lavame sucio y penes. Claro. No lo lavo y dejo los penes. Claro, exacto. No, algo que quería meter con el tema de la seguridad vial. Es el tema, porque también hace también, me toca en lo personal, el tema de los animales sueltos. Sí. Los animales sueltos. En contra. Dentro de la ciudad hay animales sueltos, caballos sueltos, que la gente, bueno, yo vivo igual en el barrio Alem, está atrás de la avenida Circunvalación, y ahí tenés que hay una persona que deja bastante. Pero es como esta tendencia también, volvemos a lo mismo, de decir. No me interesa el otro. Y pasa también en las rutas. En las rutas, o sea, yo, sin dar nombres claramente, pero siempre digo lo mismo. Tengo un caso de una persona. Recuerden que Franquito es abogado. Perdón, eso. Tengo un caso, es claro. El doctor Polo. La doctora claro. Polo sería de caso cerrado. Exactamente. Hay un, digamos, tengo un caso que está tramitando en el juzgado 2 de una persona. Vayan que está. Vayan a juzgado 2. Claro. Que está, se puede chequear, son públicos. Estaba pastoreando un plantel de 80, 100 vacas en plena pandemia. 2021, ya en realidad no plena, sino un poquitito más saliendo. Pero bueno, en 2021. La persona estaba pastoreando un plantel de 80 vacas en junio, 7 de la tarde. Y nada, tres vacas se le escapan obviamente y quedaron en medio de la ruta. Tardecita, un poco de niebla, mi cliente impacta, colisiona contra los tres vacunos. Bueno, relataba tipo fiscal, ¿viste? Nada, impacta contra las tres vacas. Masculino. Claro, y sí, Natalia, no. Y bueno, gracias a Dios no ocurre nada, digamos, en cuanto a la salud. Sí, bueno, o sea, costillas, por ahí tabique quebrado. Iba con dos criaturas atrás, padre, madre, adelante. ¿Con su padre y madre o él era el padre y había una madre? Las dos criaturas con su padre y su madre. Ahí va. Bien, una familia tipo. Claro, sí, la familia son cuatro de víctimas igual. De la vida. Claro. Compra claro. Una casa, gana la lotería, es Life el juego. Claro, de la vida. Exactamente. Bueno, no, y la persona se estaba pastoreando las vacas y se la lleva puesta, digamos, tres vaquitas, digamos, básicamente por estar pastoreando ahí. Y lo mejor de todo es la creatividad en esto, por favor, sin dar nombres ni nada, aparte habilidoso el abogado en la respuesta dice que era el abogado culpa. De ellos es pelado. No, basta. Así, el adivina quién, ¿te acordás? Que claro, a bajar, sí, que empezás a bajar. Adivina quién, y cuando no eras tan cheto, yo era muy cheto y tenía la adivina quién, me hago cargo, pero estaba como corte de la adivina quién y el quién eres, ponele, ¿te acordás? Claro, sí, no, y vos tenías la versión cheta. Yo tenía la versión cheta, me hago cargo. Importada, digamos. Perdón. No, está bien. En la defensa, digamos, la contestación de la demanda era culpa, digamos, de mi cliente porque era COVID y no se podía circular en ruta. O sea, nunca era culpa. Está bien, son contestaciones. A ver, yo lo traigo. Sí, eso es litigio legal. Claro, también, o sea, en términos procesales menos lo posible, ¿no? Se vale todo, digamos, vamos a decir. Es habitual que pasen ese tipo de contestaciones. Pero nada, me impactó porque le digo, no puede ser tan hijo de trufa en confianza de plantearme, digo, qué culpa de mi cliente por estar circulando en COVID. De última, no sé, qué sé yo, no tenía el permiso para circular y era pasible de alguna multa que establezca el Estado. Franquito, ¿qué preferís? ¿Que te impacten en la cola o ceder el faso? La cola. Está bien. Bueno, no sé, ¿algo más que quieras aportar para el tema, la cuestión de la educación vial? No, chicos, manejen bien. No, sí, yo creo que lo fundamental. Registro de que existe otra persona. Loco, claro, básicamente eso, ¿no? Nada más. Y si quieren, después fuera de cámara, de radio, puedo dar un ejemplo que me daban jefe que tenía yo, a la hora de dejar el paso, no el faso, que decía, por lo menos... Vos no dejás el faso. No. Por lo menos si vas a... Impactás la cola, pero no se... Claro, el por lo menos decía, si vas a querer ver, por lo menos dale el paso. O sea un capo. Pero bueno, a ver, siempre el peatón... Aclaro que Franquito no fuma marihuana. Nada extraño. O sea, si quieren cuento, fumé 5 veces... Y me cayó mal 6. Y siempre me cayó mal, siempre la pálida, me duermo, me re full paranoico, absolutamente en toda mi vida. O sea, yo soy paranoico en toda mi vida. Y cuando fumo, claro, el toque, o sea, peor. Olvídate, entonces no. Cuestión, es muy simple, o sea, dejar el paso al peatón, siempre pensar que hay otra persona manejando al lado, que le puede estar pasando, porque digo, por ahí de pronto uno dice, pero va al medio, va boludeando, capaz que la persona está mareada, se siente mal, entonces de pronto se va a arrancar el bocinazo, capaz una persona está aprendiendo a manejar. Digo, tener paciencia también, ¿viste? Esas cosas. Registro total, del otro, amigo. Vivimos el desarrollo y, como dijiste al principio, los desafíos. A cruzar de una punta a otra 4 veces y no van a tardar más de 15 minutos por vez. Olvídate. Bueno. Ya querés empezar a discutir. Ya quiero empezar a pelear. Porque necesito pelear. Soy una persona muy peleadora. Lo aclaro. Mili, no sé si sabías que peleo mucho y que me gusta pelear. Frank, por eso no va. Sé. Pau no me conoce tanto como para saber cuán peleador soy, pero lo soy. Pero fuera de eso. No, me parece importante que empecemos a pensar el pasaje al segundo bloque. Bien. En este aspecto, decir algo. Tenemos un temón para pasar al segundo bloque, primer punto. Temón. Escuchar un temón. Eso salía en un boliche de La Plata que iba yo, pero... señor, todavía no... Bueno, terrible, total. Así que vamos a parar a pasar los números de teléfono para que nos vayan mandando audios, mensajes por WhatsApp, lo que fuera. Ya recibí. ¿Ya recibiste? Entonces decime tu teléfono, tu número. 2983-549894. Repito, 2983-549894. Vamos a hablar de Jesús, la Iglesia y el Papa, ¿sí? Como tres aristas separadas que obviamente se unen una a la otra, digamos, no pueden estar por separado. Así que opiniones, mensajes, puteadas, halagos, lo que quieran al teléfono de Franquito. Así que ahora pasamos con un temón para cambiar de bloque y los esperamos en 3 minutitos y medio por ahí. necesiten, tus palabras necesiten, tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten, tus palabras necesiten, tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Ahora sí, aquí estamos, segundo bloque. Franquito, todo suyo. Ahora sí, bueno, como conté hoy, y lo voy a hacer brevemente, en mi cumpleaños surgió un debate, no tengo ni idea cómo fue que arrancó, pero arrancó, pasó y empezamos a hablar un poco del tema de religión, claramente un poco distendidos, básicamente por un tema... que es con el cual voy a arrancar ahora, porque justo también me mandaron un mensaje haciéndome esa pregunta. Así que, si me permiten, voy a mostrar el primer audio, en el cual ahí ya te deja un interrogante y que a partir de acá ya tenés toda la respuesta por el sí o por el no, porque si esto no lo podemos responder... Por sí o por no. Claro, no podemos creer en todo lo demás. Entonces, bueno, voy a tratar de ponerlo, de pasarlo hasta acá en vivo. Lo pongo en el micrófono para ver si se escucha. Buena gente, ¿cómo están? Bueno, quería preguntarles qué piensan sobre cómo se daban las relaciones sexuales allá por la época de Cristo. Si creen que el amigo Jesús tenía relaciones y vínculos amorosos. Y también quería aprovechar para preguntarles sobre la virginidad de María y sobre si después de concebir a Jesús, si creen que fue siendo virgen y por obra del Espíritu Santo, comenzó a tener relaciones sexuales o no. Bueno, después de ahí, no sé si se escuchó o no se escuchó, básicamente es, se escuchaba bien, me dicen acá, me confirmo, Pucuracha, que sí. A ver. Bueno, contesto yo claramente. Si Jesús la ponía o no, la verdad supongo que sí. Si justamente, digamos, es el Hijo de Dios, digamos, vos es parte de la Trinidad, que yo no sé ni cómo la explico, siendo muy católico, no sé bien qué es la Santa Trinidad, pero entiendo Espíritu Santo, Dios, Jesús. Supongo que sí. No, yo creo que... No lo sé, no digamos, ningún lugar de la Biblia dice si Jesús la ponía o no, porque no es capaz que tampoco querían tenerlo en cuenta, a ver si la ponían o no, pero yo creo que la pregunta más por otro lado y es cómo se concebió a Jesús, porque digo, tenemos de pronto que te dice María, o sea, no, vino el Espíritu Santo y me digamos, estoy embarazada. Es como, no sé, tipo, más o menos se está enterando tu marido que lo gorreaste y ahí decís, no, bueno, pero fue el Espíritu Santo, fue el sodero. No, fue el Espíritu Santo, claro, no fue el sodero, digo, o sea. No, bueno. A ver, ¿Cómo es la que se dio traición para no los sé, que hola, tenemos se fe, te puso la palomita arriba de la espalda y quedaste embarazada. El tema es así. Dios se le presenta a María en un sueño y le dice que ella va a ser la encargada. Ubiquémonos un poco, ¿no? 2000 años atrás, una piba muy joven, ¿no? Que salía con un carpintero. ¿Linda? No sé, porque para mí ahí hay un tema, porque después hubo toda una cultura occidental que a Jesús lo hizo de ojos verdes. Muy difícil que Jesús haya sido de ojos verdes. Pero bueno, medio robacuna, muchachos. Claro. En fin, era carpintero, no eran muy, eran bastante clase media baja, por no decir baja. María un día va, se ve. Tenía subsidio energético. Con el bombito. Va María un día y le dice, che, José, estoy embarazada. Y José, que me parece un tipazo, boludo, porque agarre y dice, bueno, o sea, primero te amo, si yo te escracho. Eso era motivo de lapidación en las leyes de ese momento. Entonces, a una mujer adúltera, porque el hombre podría tener fiestas por todos lados, ahora a una mujer adúltera la mataban a pedrazo. Entonces dice, bueno, pará, vamos a resolver este tema, yo no te voy a escrachar, un crack. A o nivel sea, humano, hoy, un tipazo. Hoy, 2023 años después, estamos descubriendo que José fue gorreado y que no, protegió... No, para mí no, quizás para los que no tienen fe sí. ¿Qué pasa? Como esa es una prueba que también le pone Dios a José. Ahí va. Yo lo explico desde el lado católico como creyente, ¿eh? Cada uno creerá lo que quiera. Entonces después se le revela a Dios a José también y le dice, guacho, sos una bestia, amigo. Claro. Ahora te digo yo, nadie se la puso a María, yo le puse la semillita porque estoy mandando a mi hijo a enviar el mensaje de Dios a la humanidad. Ese es el mensaje en el cual yo creo. ¿Está? Después bien. Te creerán, ¿no? ¿Qué sé yo? Si Jesús la ponía, no lo sé. Y espero que María, porque bastante tuvo con tener no un sé, hijo, por ahí digamos, lo... como ese, espero que por lo menos ya tenía relaciones sexuales y el otro también, porque si encima le clavaron un pibe y después... Se hizo cargo la cuota alimentaria. O sea, digamos, ¿no? Si fue papagarrón de Dios, por lo menos, ¿viste? Claro. Pero bueno, no, la verdad es que no lo sé, yo creo que sí, porque era un ser humano. Y creo que Jesús también, se lo pregunta a mí, sin pruebas, ¿eh? Y tampoco no sé, yo creo, mira, uno de los 10 mandamientos, bueno, eso lo hizo Moisés antes, ¿no? Pero no codiciarás a la mujer del prójimo, es decir, en lenguaje hoy actual, no te hagas la cusca, ¿no? No va por ahí, no. Esa es una interpretación, de hecho, para mí mala del tema, porque en ningún momento, pero la religión en ningún momento, o la Biblia, porque hay que saber separar Jesús, el Papa, nuestro Papa, y la institución de la iglesia que se encargó mucho tiempo más de la contención del poder y de la riqueza que de representar el mensaje de Jesús. Son tres términos, son tres cosas separadas. En ningún momento implica no te hagas la paja eso. Bien. Eso implica respetar a la familia. Bien. Y respetar a tus amigos, boludo. O sea. Claro. No le miré. O sea, estamos comiendo un asado. Pasemos al idioma de hoy. Hay tantas minas o hay tantos tipos. Realmente te vas a estar como en los videos porno, pasándole la patita por la entrepierna, claro, al tipo. A ver si pasa algo. A la tipa, que es el novio, la novia de tu amigo. Cuando vas a un boliche, vas a cualquier lado de personas solteras. Es eso, respetar a la familia como institución. Jesús, si hoy estuviera acá. Está Jesús acá entre nosotros. Cumpliste vendría el sueño. Vendría el problema. Claro, vendría el problema. Lo reviviste de acuerdo como a tu ping-pong. ¿Qué político sería? ¿O dónde se afiliaría? A ver si Jesús toma acá, tenés todos los afiches para afiliarte. Bueno, y ahí está un tema. De los argentinos, ¿no? Yo creo que a la idiosincrasia partido. A ver, yo creo que Jesús fundaría su propio partido. ¿Por qué? Siempre revolucionario. Primero porque siempre revolucionario y para mí, digamos, hay tres ejes importantísimos que son los que, fuera de hijo de Dios o no, son los que más yo sigo de Jesús como ejemplo de vida. Reitero, además de que yo creo en eso, pero si no creo en eso, full jesucista, más allá de bien. Todo. Yo creo que crearía su propio partido porque un tipo como Jesús, por lo menos desde lo que sabemos nosotros, no fue un tipo que iba, transaba y pensaba como se piensa mucho en la política occidental de hoy, en las relaciones de los momentos de poder y cagarse en el otro. Esto es algo que yo digo mucho. Y una de las cosas que vino a plantear Jesús en uno de estos tres ejes es, loco, basta de adular tanto lo material, basta de... Porque cae, viste, y los judíos muy normativistas, había muchas, no lo vamos a hablar ahora, pero había distintas distribuciones político-religiosas, ¿sí? Agrupaciones, bla... Y el tipo cae al mundo y dice de una forma muy clara, está todo bien con todo esto lo que ustedes dicen, ¿viste? Pero ustedes tienen un problema central que es la guita. Están enfermos por lo material. Y se están olvidando cuando Jesús plantea o la Biblia se plantea, son todos hermanos, no va porque yo soy Meli para vos, ¿sí? Va por el loco, no ignores lo que al otro le está pasando, porque mientras vos estás acá en el templo, encima era un mundo mucho más choto que el de hoy, con estas pavadas... Hay gente que se está cagando de hambre, hay enfermos que no tienen acceso a la salud y hay un momento en Mateo, se refleja más que nada, que Jesús critica a los fariseos. Fariseos, una agrupación, se distinguía clase mediera, moralina, full moral, full haz lo que yo digo, no lo que yo hago, ¿sí? Y ahí le hace una crítica muy zarpada que yo me quedo particularmente con dos, que la primera es, pobre de ustedes fariseos, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿Por qué? Porque agarraban los fariseos y ¿qué hacían? No, che, por norma, un sábado a un enfermo no lo podemos curar. Entonces, claro. Están en la pelotudez o, por ejemplo, no sé, llevándolo al exceso, mundo actual. Exceso de rigor, digamos, de lo formal. Más que digo, careta, loco. Careta, o sea, a ver, para llevarlo quizás al mundo de hoy, critiquemos cómo se viste la gente. Estás en el detalle de que esa persona no fue a un lugar vestido acorde al lugar como tenía que estar, pero no te importa si esa persona llega a fin de mes. A vos lo que te importa es que fue a un lugar y no estuvo vestido. Y la otra ahí, en ese encuentro con los fariseos, que para mí es la más importante de cómo veía Jesús la vida, la política, la sociedad, es ponen ustedes cargas pesadas en los hombros de los demás, cargas que ustedes no estarían ni siquiera dispuestos a llevar. ¿Con qué lo vinculo? Con la frase pedorrísima que yo estoy en contra de hay que darles la caña y no enseñarles a pescar. Claro. Esa frase que, aparte, la repite mucho y no es en contra de esto, digamos. Yo que creo que diría Jesús de esto de los tipos que, o las tipas, ¿no? Que agarraron y, no sé, hoy tienen 45 años, ¿viste? Son profesionales, muy desarrollados económicamente, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bienvenido, que me encantaría ser así. Pero no tuvieron que salir a laburar hasta los 25, 27 años porque tuvieron la posibilidad de padres que le bancaron dos alquileres, que le bancaron... Sí, sí, lo dicen desde el lado de la comodidad. Claro. De que ya están hechos. Entonces, ustedes ahora le dicen a los pobres que no tienen que cobrar un plan, que tienen que salir a laburar por dos mangos, que si se tienen que cagar de hambre, que se caguen de hambre. Y nunca ni siquiera lo vivieron. Claro. Entonces, ustedes ponen cargas... Es eso. Bien. La humanidad de Jesús es total. Digo, después es hijo de Dios o no lo discutimos. Bien, entiendo entonces que, hablando un poco, por ahí me voy a poner un poco serio, digamos, entiendo que la parte religiosa, la parte tuya, digamos, el cristianismo, lo llevas por dos lados. Por un lado, Jesús como una especie de ejemplo. Claro. ¿Sí? Entiendo que como con todas o casi todas virtudes. Y por otro lado, la religión en cuanto a creencia. Yo me baso mucho en el tema de creencia, fe. Y lo hablábamos el otro día, que un poco la fe se está perdiendo y yo creo que hoy en día la sociedad requiere ante todo que lo que va a ocurrir, la respuesta, digamos, sea certera y pierde la fe, digamos. En esta sociedad están pasando dos cosas. Dos cosas y que se nutren en una. Se está llevando al individualismo total. Y ese individualismo tiene que ver con la materialización de todo. Todo se vuelve material. Sí, todo se mide en lo material. Todo se mide en la productividad. Entonces, un presidente que diga un empresario es benefactor social, no sé, para mí un benefactor social es un tipo que inventa memes, que me hace cagar de risa y me hace sentir bien. No tengo nada en contra de los empresarios, claro, me encantaría, de hecho. Pero es esa lógica de la productividad. Si vos generás guita, si vos generás valor, ok, servís. Si no, no. Que es lo que después vamos a hablar, lo que el Papa discute sobre esta cultura del descarte. Bien. ¿Estamos? O sea, el Papa para vos, digamos, es más que un... O sea, ¿qué es el Papa? Porque el Papa, digo, naturalmente es un... Pero el Papa corre a... El Papa Francisco. Corre al Papa Francisco. El Papa, ¿sí? El Papa general, como decir, el presidente. El Papa es, no, digamos, es el representante del Vaticano, Vaticano como Estado. Digo, va a la ONU... No, es el representante de Dios. El Vaticano como Estado tiene a el Papa como representante de la Iglesia, con un inmenso poder político, pero también como Estado tiene un presidente del gobernato, se dice, que el Papa Francisco lo primero que hace es hacer política para que el presidente del gobernato que estaba cuando él llegó renuncie y poder poner gente de él, pero lo vemos después. Bien. Bien, bien. Y ahora bien. Vemos por qué lo querían limpiar al Papa. No, bueno, está bien. Pero digo, bueno, el Papa, digamos, siendo un representante del Estado, ¿qué ha modificado? Porque, a ver, te he escuchado decir, por ahí lo traemos a colación, una frase que me ha hecho pensar, debo reconocerlo, el Papa Francisco, o sea, o Bergoglio, mejor dicho, es el argentino, voy a citar a Julián Luis Tornini, Francisco Bergoglio es el argentino más influyente en la historia. Del mundo, en la historia mundo de los argentinos, claro. ¿No? O sea, tenemos esa visión, yo hablo del mundo occidental. Claro. Es el argentino más influyente en el mundo, en la historia. O sea, más que Fangio, más que Favaloro, más que Messi, más que Maradona. Yo te lo voy a resumir en dos cosas. Es el único político de la historia que juntó, sin resultados posteriores lastimosamente, y hoy se nota, pero que por lo menos logró juntar a representantes de tres religiones como el Islam, el judaísmo y él, y logró juntar a Raúl Castro, ¿sí?, con Obama. ¿Tá? Eso bien. No llevó a nada. Bueno, ahora se está reviendo el tema del bloqueo, bueno, ya le echaron la patilla. Es decir que también, digamos, interviene las relaciones políticas mundiales. Déjame cerrar dos cositas rápidas de Jesús para entender. Sí, segundo, sí. Que pone en primer lugar a los excluidos, ¿sí? Lo que hoy serían, digamos, a los pobres, a los que delinquían y no se les da una segunda oportunidad, que yo creo que todo el mundo merece una segunda oportunidad, porque si no es esto, che, el tipo ¿por qué es ladrón? Porque nació con el gen del ladrón, no, amigo, existe una cultura, existe un capitalismo que lo excluye y el tipo tiene que elegir, o me cago de hambre, o estoy afuera de la sociedad y me jodo, o bueno, quizás una de las herramientas es robar, yo no sé qué haría, y me hago claro. Cargo de lo que estoy diciendo. Claro. Y eso y pone al ser humano en el centro. Cuando yo te digo que se viene con esto, esta cosa del individualismo también viene con toda esta cosa progre, y lo digo, digamos, no porque yo esté en contra de las medidas progres, sino por el absolutismo cultural que tanto el progre como el conservadurismo son normativizadores de las vidas ajenas, que están más preocupados por el chanchito, con todo respeto que también hay que estar preocupado, pero después ven a un... Es más, el Papa dice algo muy interesante, que el Papa lo que tenía cuando era Bergoglio es que era un grano en el trasero para los poderes, y cuando hablo de los poderes hablo de Cristina y hablo de Macri. El tipo da, lo vamos a ver al final, pero digo, en una misa en la Villa 2124, el tipo agarra y dice, el gobierno de la ciudad vende políticamente que acá no hay más fuerza y tracción a sangre. Yo tengo una pregunta con respecto a eso. Yo camino el centro de esta ciudad todas las noches y veo niños que en lugar de ir a la escuela están llevando el carrito. ¿Eso no es tracción a sangre? Claro. ¿Eso no es un nuevo método de esclavitud a la sociedad? ¿Eso no es una quita de derechos? Ese es Bergoglio. Ese es Bergoglio. Bueno, claro. No, está perfecto, está perfecto. Interesante Bergoglio igual para hablar. Nada, Jesús, eso, siempre del lado de los excluidos, cuando agarra a Jesús... Sí, hasta incluso cuando lo estaban crucificando, digamos, que ahí deja la última enseñanza, que hoy yo quiero decir que si Jesús te le veo sería abogado penalista. O sea, y capaz que no les cobra, pero digo... ¿Sería sexo hoy? ¿Eh? ¿Sería, miraría X videos, Jesús, para vos? Todo, o sea, por algo está hecho, hablan del pecado, o sea, claramente, después va y pide perdón y se termina la historia. No, bueno, ahí también es otro error, no es ir y pedir perdón, porque se... Nosotros creemos que Dios está metido en nuestro alma. Entonces no es que Videla agarró y la última noche dijo, uy, bueno, perdón por todas las personas que desaparecí, por el plan sistemático de desaparición y va al cielo. No. Sí, no, eso lo hace no, más... No lo dice ni la Biblia. Eso. Claro, no, tal cual, eso lo quizás también para un poco disculpar, así un poco de culpa, dos Padre Nuestro, una de María, che. Hay una gran frase... Hago X cosa, pero voy a la iglesia los domingos. Vos, o sea, le podés mentir a cualquiera y no te podés mentir a vos mismo, bueno, es eso. O sea, el arrepentimiento es del alma, no es de Viri. Eso te claro. Servirá para, como vos decías hoy, lo que te pasaba en el juicio este, ¿viste? Que el chabón decía, bueno, era por culpa del COVID y es culpa del otro. Bueno, claro. Te servirá para la ley. No para el enemigo. Bueno, segundo muy importante, la parábola del hijo pródigo, la explico muy rápido. Un papá tiene dos pibes, uno alto festero y putañero que se gasta toda la guita, el otro cumple con el deber ser del capitalismo, y el padre se pone más feliz cuando el fiestero y putañero vuelve a la casa que cuando el otro hace las cosas bien. ¿Cuál es el mensaje? Las cosas hay que hacerlas bien. No, hay que agradecer a la gente que hace las cosas bien, pero tenemos que preocupar por la gente que hace las cosas mal y entender por qué hace las cosas mal y darle un mecanismo para que mejore. Ese es el mensaje de la parábola del hijo pródigo. Bien. Y el tercero, por sobre todas las cosas, un tipo 100% de la acción. Un tipo que hizo territorio, un tipo que enfrentó al poder. Bergoglio. Un tipo que no... Bergoglio, claramente. Un tipo que no se quedaba en el biribiri, ¿viste? Típico de, bueno, determinados sectores de la política, de bla, bla, bla, pero después le cuesta laburar más de 4 horas por día, ¿no? Un tipo que era eso. Y un ejemplo muy claro es eso cuando el chabón está ahí, ¿viste? Caminando y se le acerca un tipo y le dice, che, mirá... El César me está pidiendo que les pague impuestos. Jesús, ¿vos qué decís? Y Jesús lo mira de una forma un tanto altanera, porque Jesús era bastante creído, por lo que se puede leer. Y le dice, mira papá, para el César lo que es del César y para Dios lo que es de Dios. ¿Qué le quiere decir? Tu problema con la guita, resolvelo con esto, porque yo vengo con otra propuesta. A mí no me metan tus problemas, resolvelos vos, porque cuando vos quieras tener este camino, vení conmigo. Cuando vos quieras el camino de la guita, anda para allá. Ok, vos sabés que esto no lo hablamos, pero ahora mientras me vas contando esto de Bergoglio, que es un hombre de acción, no de la teoría. Ah, bueno, también de la teoría, porque lo has escuchado, o sea, obviamente también, pero digo, no se queda solamente la teoría, eso está claro lo que estamos diciendo. Por ahí de pronto escuchás a frases como el presidente decir, el Papa es el representante del maligno... no sé, acá en la tierra o algo así, no me acuerdo bien cómo era la frase, pero ¿por qué podemos llegar a pensar, digamos, que un presidente, bueno, en ese momento era candidato cuando lo dijo, se la agarra con tanta hazaña contra el Papa? Capaz que también tiene que ver con todo lo que veníamos hablando, esto de las preocupaciones que tiene cada uno. Yo creo que eso cada es sistema. Primero, la campaña de Milei estuvo muy bien armada desde que se hable de Milei. Milei durante los últimos 3, 4 o 5 meses de campaña fue el eje de todo. Siempre se habló de Milei. Para bien o para mal, y ya lo decía el general Perón, no importa si se habla bien o se habla mal, lo importante es que hablen de vos. Ok. Primer punto. Segundo punto, no es menos importante, que es un tipo que tiene muchas alianzas con las iglesias evangélicas y con iglesias judías. Entonces esto también es un gesto de distanciamiento con el poder de otro tipo de iglesia. Bien, bien. O sea, fue meramente una pantomima. Sí, una pantomima. Sí, después fue a verlo al Papa, de hecho. Claro. O sea, es una pantomima. Ahora, ahí se me queman un poco los papeles porque, de hecho, una de las preguntas que hicimos, bueno, hicimos una encuesta ahí en Instagram, en el Instagram del problema, hablamos si eran religiosos, si iban a la iglesia y si estaban de acuerdo o estaban del lado de la iglesia como institución. Porque digo, esto también mucho en las discusiones se habla, che, lo religioso, discutimos esto medio jodiendo, lo de María, etcétera, etcétera. Jesús, yo creo que nadie discute a Jesús. Pero sí, cuando empezamos, o casi nadie, pero cuando empezamos a hablar del tema de la religión, de la iglesia, digo, empiezan con... Y pero si tienen todo el oro, ¿por qué? Y están tan preocupados por los pobres, ¿por qué no le dan el oro a los pobres? Y si están tan preocupados por la gente, ¿por qué hay tantos curas que son violadores? Entonces ahí se notó una diferencia marcada con un sentido negativo. Digo, las respuestas fueron más negativas hacia la iglesia que por el lado de decir si eran religiosos, católicos o no. ¿Me explicó? Eso bueno, incluso, y traigo a colación que el otro día que hablábamos del Diego, y una de las frases que no la dijimos, después nos acordamos, era el tema de esto que decía el Diego: mirá, el Vaticano, si tanto le preocupan los pobres, con todo el oro que tiene ahí, puede curar la pobreza del mundo. Bien. Bueno, un par de cosas con respecto a eso. Primero, y ya me meto de lleno en Bergoglio, lo último que quiero decir es que lo que dice básicamente la vida de Jesús es acción, no es palabra. O sea, los que pasan por la iglesia se persignan y van los domingos a misa, pero después están de acuerdo que no les llegue alimento a los comedores, no les sirve de nada persignarse, chicos. Cambien el alma que les va a venir mejor. Con respecto a lo otro, estoy de acuerdo. Todo el oro que tiene el Vaticano es inconcebible, la realidad. Quienes hayan visto El Padrino 3, hubo un Papa, Juan 23, que empezó de lleno a meterse con eso y un día se levantó muerto. Casualidades de la vida. Claro. Y acá es muy importante para meter algo. El Papa apenas asume, lo primero que hace es reformular, que están las potestades del Papa, la cúpula del Banco del Vaticano y empezar a investigar. Lo empieza a investigar toda la matufiera que hay ahí. Yo, posteriormente, no creo que haya cambiado demasiado, ¿sí? O sea, o como yo espero que cambie, pero también la iglesia es política y no todo es tan fácil ni de un día para el otro. Vos pensás que al Papa se le pusieron en contra porque el tipo... creó un sínodo de la familia para que puedan mirá la pelotudez, amigo, ¿eh? Para que puedan comulgar los divorciados. Claro. Vos imaginate que se le ponían en contra de eso, imaginate si va a poder ir en contra de todo. Sí, no es que por ser el Papa tiene poder absoluto, digamos, total. Si hago lo que quiero. Bueno, por esto te decía lo del secretario del gobernato, bla. Bueno, ¿qué hace el Papa? Hace toda esa modificación. ¿Qué hace la oposición interna del Papa? Una operación mediática internacional diciendo que el Papa había entregado a curas villeros la época de la dictadura. ¿Vos sabés quién fue el periodista local que lo retiró? No. Si yo te digo un periodista más corrupto que muchos, pero se la da de estar del lado del pueblo. Y si yo te digo esta palabra, quizás no te acordás. Mi amigo Ginés González García me ofreció vacunas. No. Horacio Berbí. Bien. Horacio Barbisky fue quien lo replicó acá, ¿sí? Le hace una operación que el tipo ya había declarado en la causa hace 3 años, que esa operación termina con uno de los curas que habían sido entregados saliendo en los medios y diciendo, fue completamente al revés, nos había venido a avisar que nos estaban buscando a todos los que éramos curas villeros, y encima después fue y se sentó con Macera a pedirle que nos liberen, y eso es real, y los liberaron a Jalicia y Orio. Bueno, nada, un caso aparte, léanlos en los libros del Papa. Bien, la... Y ahí empieza otra, ¿no? Hubo una mentira, una operación atroz diciendo que el chabón fue cómplice de la dictadura, que no lo fue. ¿Fue un militante? ¿Fue un activista contra la dictadura? ¿Público? Tampoco. Pero no fue cómplice. ¿Sí? Después, otra cosa muy importante para mí del Papa también es que es un tipo 100% de acción. En la crisis del 2001 hay una serie muy linda que se llama Cartonero, creo que está en Prime Video, que muestra el rol del Papa y cómo acompaña el Papa todo lo que es la creación de los movimientos sociales y la oficialización de las cooperativas que empiezan a tomar al cartonerismo como un trabajo oficial. ¿Sí? Ya no deja de ser una chatarrería. Y Bergoglio, en la Villa 21-24, acompaña la creación de la primer cooperativa de eso. Y no solo eso, de hecho, al primer invitado especial del Papa, no que alguien lo va a querer ir a ver, sino que él lo invita, es un cartonero. Bien. Que creo que se llamaba El Oso no sé cuánto. Te voy a decir El Oso Suárez, pero me parece que ese es el de acá. No, es el de acá. Pero bueno, es El Oso no sé cuánto. Una cosa así. Está bien. Bueno, digo, eso. Le hacen una opereta. ¿Por qué? Porque el chabón asume, hace eso. Empieza a ver eso. Hace el sínodo de la familia. que les puede parecer una pavada, pero piensen que la iglesia está más atrasada que yo, chicos. O sea, yo soy la posmodernidad comparado con la iglesia. Ahora quiere diaconizar a las mujeres. Pasándolo al crudo es el paso anterior a ser cura. ¿Se entiende? O sea, el Papa está promoviendo que las mujeres sean curas. ¿Cuál es la diferencia entre un diácono y un cura? Que no puedes dar la extrema unción y no me acuerdo qué otra cosita más, pero ya van a poder casar gente, ya van a poder bautizar, digamos. Una revolución dentro del... Son progresivos los cambios. El tipo quiso hacer un cambio así muy revolucionario, casi lo voltean, amigo. Bueno, el tipo va entendiendo que es por ahí. No deja de estar en la iglesia. Bueno, me puede gustar o no. El rol del tipo en la crisis del 2001, digo, esto de criticar, che, no podemos defender más a los animalitos que a los pobres. No sé, el tipo daba charlas en determinadas fábricas diciendo, che, estos tipos que son los empresarios, pero eso está, hay videos que están, boludo. ¿Entendés? Estos tipos que son los empresarios te están cagando los derechos. Dicho de una forma muy lindo. Habla de la nueva esclavitud. La esclavitud del neoliberalismo. Hace poco salió a criticar al gobierno nacional diciendo, yo no puedo creer que gasten 250 lucas en gas pimienta y le nieguen 13 lucas a los jubilados. Claro, dime, eso son prioridades. Sí, sí, sí. Eso son prioridades. Bueno, ese es Bergoglio. Lo que pasa es que, como siempre fue un grano en el culo para los sectores de poder, ¿sí? Como siempre fue un grano en el culo para los sectores de poder, tanto para Macri como para Cristina en su momento, digamos, para las dos aristas del poder, para las dos más grandes, acumuladores de votantes, bla, siempre queda cómodo pegarle. Hasta que fue Papa, ¿no? Claro. Porque cuando era Bergoglio, ¿por qué? Porque no transaba, amigo. Porque no transaba. ¿Tá? Después podemos estar de acuerdo o no con la iglesia y discutimos eso. Pero que el tipo no transaba, digamos, no podemos, digamos, ponerlo en contra. Y eso fue lo que tanto... Por eso La Nación lo critica, por eso Página 12 lo critica, por eso Clarín lo critica, por eso Infobae lo critica. Cuando todos se ponen de acuerdo, digamos, hay algo raro, ¿no? Sí, sí. Bien. Se nos está yendo la hora. Así que previo a esto solamente quiero dejar un audio. ¿Puedo? Ah, este es el de La Mano de Filippi. Este es un tema de La Mano de Filippi que yo no conozco, que Pau nos dijo que escucha, así que lo vamos a tener que escuchar. A ver. Siga. Bien. Este fragmento que vamos a escuchar es una misa que da el Papa cuando era cardenal, cuando era Bergoglio. Esto lo da en una plaza muy importante de Capital Federal. En el año 2012, si mal no recuerdo. El Papa, en esa época, era el grano en el trasero, Jorge Mario Bergoglio, cardenal, de los sectores de poder político más fuertes. Porque, con toda la gente que movía, decía... No puede ser que en Argentina haya un 30% de pobres. ¿Tá? Entonces, cuando decía esto, el sector del kirchnerismo más duro decía sos obediente a Mañeto, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero el Papa nunca fue ni obediente a Mañeto ni a la derecha. El Papa siempre fue obediente al mensaje, a la vida que decía Jesús que hay que construir. Y este es un ejemplo muy claro de una misa que da. Es un minutito en la cual habla de las nuevas esclavitudes. ¿Te imaginas un programa donde se pueda hablar de por los caínes? Moderno. Quizás algunos pregunten, ¿qué hermano? ¿Dónde está tu hermano esclavo? El que estás matando todos los días. En el taller clandestino. En la red de prostitución. En... las ranchadas de los chicos que usás para mendicidad, para campana de distribución de droga, para rapiña y para prostituirlos. ¿Dónde está tu hermano, el que tiene que trabajar casi escondida de cartonero porque todavía no ha sido formalizado? ¿Dónde está tu hermano? Para explicarlo quizás un poco bíblicamente de dónde viene este concepto de dónde está tu hermano. Caín y Abel eran dos hermanos, son los dos hijos de Adán, viste, Adán y Eva, los primeros humanos, bla, otro día vemos. En los cuales uno hacía las cosas bien, no, mentira, los cuales los dos hacían las cosas bien y los dos le hacen una ofrenda a Dios. Dios a Caín no le cabe la ofrenda de Caín, le cabe la ofrenda de Abel. se vuelve a Dios a donde estaba durmiendo un rato, qué sé yo. Caín agarra y lo mata a Abel por bronca, ¿viste? Entonces va Caín y le dice, va a Dios y le dice, che, Caín, ¿dónde está tu hermano? Por eso, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde okay. está tu hermano? Y Caín que le dice, qué sé yo, es tema tuyo. Y ese es el mensaje del Papa, para cerrar, digamos. Ese es el mensaje del Papa. Basta de individualismo, porque cuando hablamos de hermano, no podés seguir tu vida normal viendo que al lado lo están esclavizando, viendo que hay pendejos que están trabajando por el tema de la droga, viendo que hay gente que no llega a fin de mes. No, loco, ¿dónde está tu hermano? Es eso. Sí, ¿tá? Y además que también por una cuestión de humanismo, también por una cuestión de que entre todos es más fácil, o sea, es mejor y es más fácil, digamos, o sea, siempre en el amor... van surgiendo por ahí las mejores, digamos, acciones después, porque, a ver, de pronto uno puede decir, bueno, pero si yo me salvo, ya está, el otro ni se va a enterar. No, pero el tema es que no es que vos quedás solo y te salvaste esta vez. El tema es que te salvaste esta vez, pero después en la próxima ya no. No, y que aparte entonces de eso... Entonces eso, es ayudarse entre uno. Es como, y esto lo decía la calle Pau, mira lo que voy a decir. El chiquito que por ahí para cruzar un corralón o para pasar, digamos, del otro lado del terreno, se hace en piecito. Bueno, es más o menos lo mismo, o sea... A ver, Franquito, esto tiene que ver simplemente con lo siguiente. Registrá que existe otra persona e intentá. Vos no vas a cambiar el mundo, vos no vas a ir contra el ejército yanqui. Pero si vos pones el guiño, estás haciendo las cosas bien. Bueno, nos fuimos de horario como siempre. Muchísimas gracias, Pau. Muchísimas gracias, Mili. Síganos en redes. El Problema Tres Arroyos en YouTube. El Problema TSAS en Instagram y TikTok. Recuerden que está la rifa también de la Indie. Pasen a buscarla, escríbanos. Seguiremos profundizando sobre el tema porque siempre nos vamos a quedar cortos con todo. Muchas gracias a todos los oyentes y las oyentes. Desearles muy buen fin de semana porque ya estamos sí, a jueves. Exacto. Feliz día del municipal mañana a todos también. Los empleados municipales. Y bueno, que Dios los bendiga. Feliz y merecido. ¿Qué voy a decir? Porque estamos hablando del Papa. Y sí, que Dios los bendiga. Suerte en terapia, Mili. Franquito, ¿algo más? No. Por mi parte nada más. Lo único que quiero aclarar, por una cuestión de que por ahí alguien puede llegar a escucharme y decir, che, este es un desfachatado, o sea, no me interesa nada, como hablar así de la Virgen María, etcétera. Nada, vengo por ahí a representar a la hora de preguntarte, por ahí las cosas que me he preguntado o algo, por ahí una parte de un pensamiento. Yo particularmente, soy católico, no. Tampoco voy a vender humo, no, así. Claro, no voy a vender humo, decir que voy todos los domingos a misa, etc. Pero bueno, sí reposo mucho en mis momentos más que nada. O sea, igual también lo hago en la felicidad, siempre en el agradecimiento y en la petición. Pero digo, y en la petición siempre es por mí y por otro. Pero bueno, nada, esto. Creo mucho fuertemente en eso, en la fe, porque cuando uno empieza a creer en algo y se sostiene y se agarra de esa fe, las cosas después empiezan a ocurrir. No es que es, uy, che, voy a rezar así me gano el kini. No va por ahí. Ojalá fuera tan ojalá fácil. Ojalá te lo ganes y me des una parte de todo. También, no, sí, obviamente. Pero digo, no, ojalá fuera tan fácil, pero no es así. Pero bueno, sí esto, ¿no? Que por ahí aclarar que cuando por ahí empezó a hacer esas acotaciones fue simplemente desde ese lado. Después, nada más cargar. Bien. ¿Listo? A leer un poco más al Papa, dejar de leer las interpretaciones. Hincha de San Lorenzo, hincha de Huracán, y así todo lo recontra ama. Imagínate. Así que bueno, debe ser una gran persona. No me consta, no me comí ningún asado. Yo tampoco, pero bueno, supongo que sí. Ya se dará. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere, o por lo menos si Franquito, Pao y Mili quieren. Lo permito. Adiós. Hasta luego. ¿Te imaginas un programa donde se pueda hablar de pornografía y derecho estudiantil? ¿O sobre el aborto y el RIGI? Llega El Problema, donde las cosas se ponen sobre la mesa. Jueves de 19 a 20 horas por la Indie Rock y repetimos los sábados de 15 a 16. El Problema, donde las cosas se ponen sobre la mesa. El Problema, se ponen sobre la mesa.